mandaron, ¿sí?, a dos columnas. Tiene que decir buen marido, mejor padre, excelente esposo. Sí, jefe, pero ese será, es el de Mario Pereira Petracio. Sí. Bueno, yo tengo de como de otra familia que solicitaron. ¿Quién? Y dice gran amante. Sí. Padre de fines de semana. Sí. Lo recordamos con afecto. Es el mismo nombre. Es, ¿no?, más simpático ese. Pero también está el amante. Que quiere, sí, te recordaré siempre bicho. Y también es para la misma persona. Y yo digo que el que más caracteres tenga, si paga más. Sí. Estoy, ¿no?, de acuerdo con el compañero. ¿En bicho termina? Termina en bicho. Sencillo. No, pero le ponemos un signito de exclamación y le cobramos más. Lindo, acá, en rosa. Acá yo tengo un obituario, no sé si es un error o es así. A ver. Que dice, tío Grosso, sí, gracias por la herencia, tiene 10A. Está bien, no sé si van las 10A o si fue un error al momento 20, de tipeo. Metele 20. Metele 20 para llenar, sí, porque nos queda una columna libre. Y un ja. Jefe, este es horrible. ¿Qué dice? Se le cayó un press plano en el pecho y explotó en el gimnasio. Los amigos de Hurlingham lo recordamos con cariño. ¿Qué se le cayó? El press plano, estaba haciendo pecho, press plano, una pesa de 20 kilos. Ah, está bien, hay que hacer el dibujito de la pesa. Bueno, yo me encargo, tengo buenos diseños. ¿Ponemos gym o ponemos gimnasio? No, no sé. Gimnasio. Sí. Mayúscula. Con mayúscula. Sí, ¿saben? López. ¿Vos sabés cuándo es la reunión para esto que estamos tratando con el jefe que decía que quería suplemento en vez de sección de obituarios? Me lo están rebotando, la verdad. Yo voy a tratar de que sea el martes a segunda hora. Sí, porque vendría bien por esto de la caída del avión, porque lo pidieron descuento por cantidad. Ahí tenemos 4 páginas por lo menos. Pero claro, no va a ser una sección de una página. Ya habría que hacer el suplemento a color, ¿no? Para eso. Nos hacen laburar como esclavo. Sí, si llega a salir el suplemento a color, yo tengo a alguien para recomendar, porque sé que color se va a tomar celeste cielo, yo pensé. Chicos, perdón, y algo me preguntó mi mujer. Quería. Sí. ¿Murió? Nosotros, ¿murió tú? No, eso me quería preguntar. Si nosotros, alguno de nosotros muere, ¿la familia tiene para el obituario o se la banca acá el diario? Y una vaquita se puede hacer. Ah, podemos, López. Sí, no, la otra vez se cobró un simbólico. Cuando murió el muchacho este que estuvo 42 años al servicio. Sí, me acuerdo, sí. Jacinto. Se lo enterró con un reloj de oro también por los servicios. Sí. Ahora este tipo que llama siempre, este Groucho Marx, que dice, disculpen si no me levanto. Oh, es uno de los negros ese, periodismo negro. ¿Lo ponemos ese? Y para mí sí, porque queda es feo que haya un obituario solo. Claro. Si hay el espacio, pongámoslo. El editor dice que pongamos todo lo que haya que poner, ¿eh? Vamos a darle. Bueno, vamos a darle entonces. Sale. Imprime, A 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 41, el baile de los maricones. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Buenas, muy buenas noches, muy buen viernes a todos, queridos. Muy buen viernes, Diego Adur, co-conductor y conductor al mismo tiempo. Al mismo tiempo, es una tarea que estoy desarrollando por la cual exijo doble salario. Pero como todavía estamos pagando nosotros el espacio en nuestro bolsillo, correspondería que pagues el doble. Pago el doble entonces, así es, chicos, la semana que viene, no la otra, voy a prometerles una promesa de pago. Bienvenido también, operador técnico y columnista especial, Braulio Domínguez. Yo saludo de esta manera. Y los ojos. Los ojos más lindos de América. Los ojos de nuestro programa, quien nos guía, quien olfatea el camino al rating, Silvio Florio. Gracias por este homenaje, este piropo, sí, que realmente me enaltece y me ensalza como, como el mejor, ¿no? Como el mejor de este... De ensaltecido, este Silvio, ¿podés comentarles a nuestros oyentes, cientos y miles de oyentes, sí, con quiénes estamos hoy? Bueno, estamos con una visita muy especial. ¡Ay, decilo! Que todavía no ha llegado, son personas muy importantes. Por eso no se sabe nunca quién estamos va a venir. Esperándolo, como es natural en este programa. Es esperable. Claro. Pero bueno, tenemos auspicios porque... Gino, el capo de la torta de ricota. Así como bien ustedes saben, Gino, las mejores tortas de ricota de todo Flores. ¿Dónde podemos encontrar a Gino? En Juan B. Justo 5183. Ahí, Juan B. Justo. ¿Qué pasa si un día estoy un poco fiaca y quiero pegarle un tubazo a Gino para que me traiga esa torta praliné, esa selva negra? Llamás al 4585-4865. Repetimos dirección y luego número. Juan B. Justo 5183. Y llamá al 4585-4865. No, para la música, porque acá en Facebook me están diciendo si esto es verdad, si esto es chiste, si... No, hay que aclararlo, porque Gino está poniendo una torta por semana. Y la gente piensa que es una... Pero una, literalmente una pone humorada. Una torta por semana. Esta publicidad es posta. Aclarando entonces, gracias producción por mandar el separador. Escribana, está la escribana ahí al lado, certifica que esta publicidad es verídica. Es totalmente. Si no puede revisar las S de este programa, va a ver la ricota... O la grana de la torta para verificar que es verídica. Sí, igual no la llegué a probar, así que no estaría tan convencida. Bueno, quiero probar la escribana, entonces a ver, vamos a... Un pedacito. Entré en con este confianza. Momento la escribana está degustando un pedazo. ¿Sí? Bueno. Uh-huh. Escribana. Probó la del capo. ¿Le gustó la del capo de ricota? Me gusta la de Gino. Gino. No hay capo como la de Gino. Y hoy hay que recordar que con Gino... Probamos la variedad, una de sus tortas de chocolate, que disentimos con algunos de nuestros compañeros, que decían que era muy pesada, quizás fea no, obviamente, Gino, si nos estás escuchando, un saludo grande también a Tweety. No, es la torta que creó Gino cuando Maradona levantó la Copa del Mundial, porque era el día que estaba más inspirado. Gino, un artista plástico en ricota. Si te perdiste este debate, podés escucharlo en el Facebook de Gino, el capo de la torta de ricota. ¿Cuál es más rica, la de ricota o la de chocolate? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Y estas vacaciones de invierno vamos a estar presentando nuestro espectáculo para niños. Así es, periodismo mágico, una obra de teatro infantil. Te ensartaste con tus pibes en estas vacaciones y no sabés a dónde llevarlos. Te encajaron a tus sobrinos. Ya no tenés... Vivís en el piso 37 de una torre, de un ambiente. Oh, sí. ¿Te querés tirar? Me quiero tirar. Y no. Tenés dos nenes que te saltan encima en cuatro tu cabeza. Tengo. Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llévalos a ver Periodismo Mágico, la mejor obra de vacaciones de invierno según el New York Times. Centro Cultural La Simón Bolívar, Avenida Eva Perón, 1934. ¿Dónde? En Avenida Eva Perón, 1934, Cava. ¿Qué días? Miércoles a domingo, 16 horas, vas a tener tu show favorito. Eugenia de la Retaguardia ya confirmó que va a venir con sus sobrinos, así que la estamos esperando la con los brazos abiertos. Palabrada Eugenia entonces. Eugenia, Celeste de Fuerza Centrífuga también tiró la onda. Esperando aquí para entrar a estudio Víctor Basterra, donde también nos tratan y nos reciben acá a cortesía de... Romina Jejoto, un manicito, unas quesitas. Así es, gracias escribana Romina por haber traído estos souvenirs. Desde el estudio Víctor Basterra, estamos con mis hijos, están con el padre. ¿Cuáles son las líneas de comunicación, Diego? Bueno, por supuesto que nos pueden llamar, dejar mensajes, saludos, cariño y o críticas al 3533-1744. ¡Hola! ¡Sí, diga! ¡Chao! Bueno, ha sido un gusto. Gracias por el mensaje. Y la agenda cultural está a full porque también hay una cuestión de las semillas y la soberanía alimentaria. Silvio, ¿cómo es esto? Así es, Braulio, organizado por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Este 8 de agosto se abren las jornadas de Semilla, Agricultura Familiar y Desarrollo. Bajo el lema de ¿qué semillas para qué desarrollo? Se sientan las bases para modelos de desarrollo alternativo a este modelo agroexportador. ¿Dónde va a ser esto, Silvio? En el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía, Avenida San Martín 4453. ¿Cuándo? El 8 de agosto del 2015. Para informes y preinscripción, escribí a soberaníaalimentaria@agro.uva.ar. Perdón, ¿qué viene Silvio? A hacer una prescripción? ¿Qué me prescribo y qué gano? ¿Me gano algo? Y, no, te preinscribís y ya tenés acceso al lugar para la inscripción, porque se supone que va a ir mucha gente. ¿Reparten bolsitos? Ojalá repartan semillas de estación. Silvio, una pequeña corrección, sí. Vos sabés que yo te admiro. Gracias. Grandilocuentemente. Por el adverbio. Cuando decís 8 de agosto de 2015, ¿estás haciendo una joda o es simplemente un año que ha pasado? No, esperemos que se repita también para el 2015 y el 2016, pero es este año, 8 de agosto del 2014. Muy bien. And all kinds of precious gifts. You better take that diamond ring. You better party, babe. Seguimos entonces con Mis Hijos Están con el Padre. Como nos tenemos acostumbrados semana a semana, nuestra entrevista telefónica de esta semana va a ser entrevista telefónica. Van a llamar por teléfono a alguien para entrevistarlo telefónicamente. Así es, va a ser con Eusebio Marcañón, y un físico nuclear que va a tratar de explicarnos el proceso de fuga que existe en el pasaje de un estado sólido a un estado líquido. Si el operador técnico me acompaña. Sí, me acompaña. Muy bien. Hola. Sí. Sí, la... Hola. Sí, ¿hola? La secretaria de Eusebio. Quería hablar con Eusebio Marconiani. Hablo con la secretaria, con la hija, la prima, la tía. La secretaria, ahí te comunicaría con el señor Eusebio. Me lo puede despertar que... No está durmiendo. ¿Quién es? No sé, dicen, no sé qué... Eusebio. Es muy tarde. Para que le subo el volumen a ver qué dicen. ¿Quién es? ¿Quién es Matilda? No entendí quién era, me puse un poquito nerviosa. ¿Me llevas hasta el teléfono? Dame la manito. Qué oscuro está Matilda. Hola, señor. Sí, me decía que era. Sí, Eusebio, estamos al aire en Mis Hijos Están con el Padre. ¿Me escucha? ¿Qué dice? Que estamos al aire con un programa que se llama Mis Hijos Están con el Padre. Se comunicó producción hace una media hora, me atendió. Pensé que era usted, Eusebio, me dijo que me iba a dar la entrevista del proceso de fuga, un proceso nuclear. Ah, sí, mis ¿sí? hijos están con el padre. Pero hablaron con mi primo, en realidad. Ah. Ese le dice sigue hasta el perro cuando se está comiendo sus zapatos. Oh, qué ocurrente. Te reís con ese chiste, Matilde. Dígame, Eusebio, ¿podemos hacerle un par de preguntas? Sí, pero dame un vasito de agua que me acabo de levantar y empezamos. Dale. Lo espero, claro. ¿A mí me dice usted? No, a mí. Ah, Matilda. Claro. Bueno, acerco un vasito de agua y... Traga Eusebio Marconiani agua entregada por Matilda. Despacito que se ahoga después. Queríamos hablar precisamente de los componentes en un proceso químico que lleva este estado sólido de la materia, ¿no? Que ¿Cuántas partículas, el pasaje? Está bien, no te hagas problema. ¿Qué quieren saber, jóvenes? Justamente lo que le decía, queremos hablar de este proceso de fuga, los elementos químicos participantes en la materia que se descompone a estado sólido, luego... Atendeme una cosita, Matilde, preguntale de dónde me llaman, de dónde dijeron que me llaman. Del programa Mis Hijos Están con el Padre. Claro. Está bien. Sí. ¿Dónde salen ustedes? Bueno, qué bueno que pregunta, don Eusebio. Estamos saliendo en este momento por la retaguardiaradio.com. También por AM690 le mandamos un saludo a Julio Pardo, a Braulio Domínguez, nuestros operadores. Sí, también nos escuchan en Bernal con Radio Aijuna, 94.7, bien de acá. ¿Ustedes son del sur, chicos? A Eusebio y Matilda. Matilda, pregúntale por dónde se repite, si yo lo anoto. Y después los escucho porque ahora no en lo voy la a retaguardia. Pero ¿me podrás repetir por favor dónde se escucha? Donde se repite. Y el aprendiz medios también estamos saliendo. Yo Eusebio le respondo todas sus inquietudes, perdón Braulio, pero estamos ya en el aire, estaríamos teniendo que empezar la entrevista. Sí. Momento, querido. Sí. Y contame un poquito, querido. ¿Cómo se formó este grupo? ¿Hace cuánto que están con el programa? Un charlatán. Bueno, estamos quebrable un año ya. Sí, un año y 32 días. Ahora Silvio está en el baño. Yo lo conocí acá. Teníamos un contacto en común, digamos, en la Plaza de Mataderos, en la de Larrazábal. Y un día estamos hablando, ¿no? Tan jocosamente como habló con Silvio. Y me dice, tengo un operador amigo. Y bueno, yo le digo, pucha, me viene justo porque tengo mi tío con un problema de ciático. Sí. Necesita cirugía urgente, pues se va a quedar paralítico. Gracias. Y ahí es cuando me pega un esquiafo, Silvio, con la fuerza bárbara que él tiene. Me dice, no seas boludo, estoy hablando de un operador técnico, Braulio Domínguez, ahí lo conocemos los tres. Junto a Vanessa Fernández. Qué noche, Hoja. Qué noche. Bueno. Yo también estaba. Rodi cayó después, sí, ¿verdad? Cómo no. Y bueno, llegué tarde ese día porque me perdí. Pero llegó con víveres, Rodi, que es lo que importa. Porque era en Parque Chas, en el medio, y todas las calles son redondas. Rodi, ¿seguís en la casa de Ronald McDonald? No. ¿Y al final dónde la viste, Rodi? No, me excluyeron del hogar. Bueno, Eusebio, gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a hablar con... Estaba hablando yo, querido. ¿Que este es uno de otro integrante del equipo? Sí, Eusebio. Soy Rodi, pero me puedes decir Rodrigo. Es como Andrés, una vez cada tanto. Pasa que estaba en la casa de Ronald McDonald y me robé un documento de uno de los internos para venderlo en la Villa Miseria. ¿Cómo quiere vender un documento? Lo vendo Rodi. 80 pesos. ¿80 pesos argentinos? ¿Por qué no querés que te peguen? Me equivoqué. Escribana, está la escribana acá de la torta de Gino que nos diga si es real este documento que se robó Rodi. ¿Vale la pena? ¿80 pesos? ¿Puede cotejarlo, escribana? Mira, en el mercado negro de la zona sur, en Lanús, estaría cotizándose en 150 pesos. Ay, qué boludo. Hubiera ido barato ahí. Sí. Hubiera ido ahí. Pero puede cruzar. ¿Qué, te pagaron menos, Rodi? Pagaron menos. Pero también mi tutor pedagógico está falsificando los pases de aprovecho para decirlo. Sí. Mi tutor pedagógico que se llama Nelson está falsificando los pases de colectivo. Tené cuidado con lo que decís, Rodi. Para viajar. Esto es muy grave. Esto está saliendo del aire. Es un testimonio. Un saludo grande a Nelson también, que nos está escuchando seguramente. Gran amigo de la casa. Artista plástico, me habían dicho. Sí, por eso. Estábamos charlando también. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Marconiani, sí. ¿Quién es? Cortar, ya Matilda, pasó de pero sí. Es el señor Eusebio. ¿Siguen conectados con Marconiani? No, ya está. Era que seguía. Era para hacer un chiste y decir la radio donde salimos, Eusebio. Muchas gracias. Pero tiene título habilitante, licencia. Son argentinos. ¿Cómo me preguntas si somos argentinos, Eusebio? ¿Qué tiene pasa? Que ver? ¡Vamos al mundial! ¡Qué emoción! ¿Qué dice, Eusebio, por Dios? Era el final del texto. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. matrimonio, del latín matrimonium, unión perpetua de un hombre y una mujer libres, con arreglo a derecho. Sacramento propio de legos, por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente. Te aguanto más, quiero cambiar. Esto para siempre. Siempre el mismo polvo. Cállate. Tómatela de acá. Con arreglo a las prescripciones de la iglesia. Firma acá que nos van a dar plata, boludo. ¿Acá? Firma acá. ¿Una grupa? Matrimonio clandestino, el que se celebraba sin presencia del propio párroco y testigos, después del Concilio de Trento, en España. Esto no es matrimonio. Matrimonio de la mano izquierda, el contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior. O viceversa. Agradecé, loco, loca. Mi amor. Entre una mujer de linaje inferior y un príncipe. No le vas a hacer caso a tu papá, no queremos tanto. ¿Qué importa, yo no tenga plata? No tendrás alcurnia, pero... Ese par de... Matrimonio in extremis. El que se verifica cuando uno de los contrayentes está en peligro de muerte o próximo a ella. Caete que te agarró, dale. Matrimonio morganático. El celebrado legítima y solemnemente que no ha llegado aún a consumarse. Se acaba más este faso, ¿eh? Consumar el matrimonio. Celebrar el contrato matrimonial. ¡Viva! Vamos a celebrar ahora. ¡Yupi! Vamos, que viva, qué lindo que es el matrimonio. Matrimonio de conciencia. El que por motivos graves se celebra y tiene en secreto con autorización del ordinario. Matrimonio de la mano izquierda, que ya lo dije, contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior, viceversa, en el cual cada cónyuge observa su condición anterior. Llámese así porque en la ceremonia nupcial el esposo del esposo la mano izquierda. Matrimonio in extremis, el que se verifica cuando uno de los contrayentes está en peligro de muerte o próximo a ella. Decime que sí, que hoy estoy sobrio. Matrimonio y mortaja del cielo bajan. Bye. Hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. Y sí, estamos acá, con Beba. Hola, Beba. Hola, Bobe. ¿Cómo estás? Hasta OK 101 FM. ¿Qué hace, Beba? ¿Y qué es el tema que trajiste para hoy? El tema, no, te traje tema porque estuve... Ah, sos una infeliz, Bobe. Estuve ocupada. Escucha, Bobe, ¿estás ahí, Bobe? ¿Bobe? Estoy rota las pelotas, me tenés, Beba. Me tenés hartada. ¿Sabes qué? Porque te pasas chupando pija toda la noche. Estás chupando pija y me sacas. Esto no va más, Beba. Yo no quiero hacer más un programa de radio con vos. Esto ya lo hablamos. Poneme una música ahora. Esto ya lo estuvimos hablando, vos. Esto no lo puedes traer acá. Mira, decí que estamos al aire. Si no te digo todo lo reputa que sos. Desde chiquita me usas todo. Me parece que no corresponde eso. ¡Única! ¡Insuperable! ¡OK 101! ¡OK! ¡OK! Mis hijos están con el padre. Me gustaría que seas más grande y conocerte como papo conoció al hijo, ¿entendés? Descabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. São Paulo dar a volta por cima. Demonstrativo. Itabiang é o senador da Marina. Esta nova eleição, Luiz Calisto do Nascimento Polo. Botapolo, presidente vitalício. Botapolo. Porque a vida importa. E porque se preocupa. E porque as coisas bonitas. Por a tua vida, Botapolo. Sem vergonha, Botapolo. Luiz Calisto do Nascimento Polo, candidato a senador pelo estado de Minas Gerais. Diga que sim, sí, com hechos. Polo. Deputado estadual, vote quem você já conhece. Luiz Calisto é a voz da oposição. Luiz Calisto do Nascimento Polo, botalo. Andá na Juna, se botalo. Manganeta. É atuante, não fica calado, Luiz Calisto. Buenas tardes, Postergate. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mirá, yo te llamo, estoy medio complicado, ¿sabes? Me enteré de su servicio y nada, ayer que, viste, quedé con unos amigos. Dígame su número de socio, por favor. Es 4470-80-93. ¿Me tenés? Sí, sí, lo tenemos acá. Bueno. Dígame cuál sería el asunto. Mirá, yo arreglé a comer, ir a comer con los muchachos, pero la verdad, viste, que tengo que salir con una minita, viste, no te voy a explicar tanto. Está quiero bien, postergarlo, bien. Viste, no quiero quedar mal porque ya lo vengo, viste. Me encantaría que lo puedan hacer ustedes. ¿Ustedes lo pueden hacer? Muy bien, sí, lo entendemos. Genial. Serían 50 pesos. Bueno, 50 pesos. Sí. Cash. De ser posible, ¿tiene número de tarjeta? Qué bárbaro. No cuento con tarjeta. Pero bueno, no sé cómo podemos hacer. No, 50 pesos. 50 pesos. Bueno. Está bien. Listo, muchas gracias por utilizar nuestros servicios. Evadite. Y viví una vida plena. Badú. Cansado de esas obras donde no te hacen reír. Badú. Cansado de esas obras donde no te hacen llorar. Badú. Acércate, por favor, no te pierdas esta obra de periodismo mágico. Amado, la mejor proyecto para tus vacaciones de invierno. Amado Budú. Puto vos. Puto alquiler. ¿Y a qué nos guía esta música tan particular, mi estimado Silvio? ¡Mi orto! Nos guía a la emisión 41 del programa de Huertas, el bloque más escuchado por los amigos de la huerta. Ah, ya es el programa de Huertas. Ya de es un esto. Programa. El programa, es como la sección obituaria que pide suplemento. El bloque de Huertas pide programa. Exactamente. Y quiero empezar con un saludo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, chao, buenos días. Gracias. Y hasta prosigo mañana. Con otro saludo más grande a los compañeros de la Huerta del Corra. Sí. Jueves y domingos en Morón 4152. Repetimos. Jueves y domingos en Morón 4252 en la Huerta de Florestas, visitas guiadas. Ajá, ¿y qué podemos visitar? Podemos visitar el primer estanque acuático de huertas comunitarias. Especies mirá. Como camalotes, cola de zorrino. Bueno. ¿Se puede comer algo de eso? No, de esos no, se puede comer berros de agua, si quieres. Camarote es el que vas berro, en el tren y tenés camas, ¿no? No, ese es el vagón camarote. Ah. Estos son camalotes que tienen la particularidad de sacarle al agua los metales pesados cuando está contaminada. Qué hija de puta. ¿Y sirve para desoxidar cuchillo, por ejemplo? No, amigo. Eso es la coca. ¿Cuándo son estas visitas guiadas, Silvio? Los jueves y domingos a las 16 horas en la Huerta del Conralón. También te vas a encontrar con un lugar de intercambios. Gratiplantas permanentes. Te llevas tu plantín de estación. Gratis. De planta de estación. Gratis planta. Te puedes llevar semillas. Gratis. Y sí, amigo, gratis. Bien. Bueno, este es un bloque de huertas bastante particular. Sí, la música me acompaña. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué lo es? Me preguntaréis. Y Silvio dirá, porque ha llegado el fin de una era. Ha llegado el fin de un momento trágico para todos. Nosotros tratamos de tomarlo con humor, pero... ¿Qué pasó, Diego? Parece que la zanahoria ya no quiere crecer. Parece que los jóvenes afectados por agrotóxicos ha sido un final terrible. Y vamos a compartirlo con ustedes con la presentación de Silvio Florio. Así es, Diego. Un tema que está invisibilizado y quiero remarcar... Ay, yo quería usar esa palabra. Remarcar esta palabra. No se puede ver. Invisibilizado. Que es el es tema, la radio. Es el tema y uso de los agroquímicos en toda la región pampeana. Pero ahora bien, vamos a pasar al cuarto y último informe de agrotóxicos relacionados con el rol del Estado. ¿Cuál debe ser el rol del Estado ante este modelo? Si tiene, si ejerce el principio precautorio o simplemente ejerce el principio punitivo a quienes. ¿En qué se basa el principio precautorio? Ante, yo puedo opinar. A ver, que me imagino acá del fondo. Sí, el que está al fondo. La pecera. Prevenir antes que, ¿no? Más vale prevenir que curar. Muy bien, Braulio. El ascenso. Donde se sospeche un principio de contaminación en alguna región, ejercer, en base a ordenanzas y normas de la provincia, el principio precautorio. Lo que se hace es ejercer el principio punitivo, que es sancionar al pequeño productor o a quien... ahí se corre la máquina de escribir. hace la fumigación en el campo. Para esto vamos a escuchar el capítulo número 4 de un tema que está invisibilizado. No se puede ver. Las empresas empezaban a fumigar cuando a mi hijo le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, cáncer de médula ósea. Los efectos pueden ser muerte intrauterina, malformaciones de diverso tipo, retraso de crecimiento o déficit. Agricultura de alto riesgo. Capítulo 4. Control de los agrotóxicos. ¿El Estado es parte de la solución o del problema? Ministerio, buenos días. ¿En qué lo puedo ayudar? Buenos días, señorita. Necesito hablar con el secretario de Agricultura. El secretario no está, señor. No lo encuentro nunca. ¿Quién me puede atender? Ay, bueno, si necesita alguien que le dé una respuesta, puede llamar a Monfosanto Corporation, señor. ¿Monfosanto? ¿La empresa? Claro, la empresa. En ausencia de la autoridad, ellos deciden todo acá. A la miércoles. Bye, bye. La introducción en un país de un organismo genéticamente modificado, como por ejemplo una semilla transgénica, requiere de estudios técnicos profundos, de manera tal de prevenir efectos no deseados sobre la población y el ambiente, entre ellos enfermedades producidas por contaminación. En nuestro país, la introducción de la soja transgénica fabricada por la empresa multinacional Monsanto se realizó en el año 1996, sin los estudios requeridos, y en un rápido trámite de solo 2 meses y medio de duración, violando procedimientos administrativos vigentes. La mayor parte del informe que autorizaba su introducción fue escrita por la misma empresa Monsanto y firmada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y por el SENASA, organismo de control del Estado Nacional. El doctor Rolando Núñez, del Centro Nelson Mandela de Resistencia Chaco, reflexiona acerca de la falta de control del Estado argentino sobre las empresas fabricantes de agroquímicos y sobre la falta de discusión de un modelo agrario nacional. La pregunta sería, ¿se le pasó al SENASA cuando hablamos del glifosato? Y yo creo que no. La sensación que tenemos es que cuando Felipe Solá, por resolución de la Secretaría de Agricultura de la Nación, aprobó el ingreso de la semilla transgénica, estaba operando el cartel político manejado por Menem y por Domingo Cavallo. Esto no es un accidente. De allí para abajo, por añadidura, fueron cooptados todos o casi todos los organismos del Estado. La Secretaría de Agricultura, el SENASA de punta a punta. Salvo algunas excepciones, el INTA también de punta a punta y que generalmente están financiados por los laboratorios extranjeros. No se le pasó al SENASA. Es la lógica de los negocios de los 90 que ahora, porque siguen cooptados o por inercia, los gobiernos de nación y de provincia, los ministerios de producción de nación y de provincia siguen la misma corriente. Tenemos que cumplir la ley. Y la ley ambiental argentina es buena, pero como Monsanto y compañía tienen técnicos y científicos que relativizan absolutamente todo en el marco del nexo causal entre el uso masivo de los agroquímicos y las patologías que nosotros entendemos asociadas al uso de esos productos tóxicos, que esa es la teoría de la relativización salvaje, que lo único que hace es alimentar grosera e incivilizadamente este modelo de producción de riqueza, que no es un modelo productivo agropecuario, porque Argentina hace mucho tiempo perdió política agraria, que hay que formular. La Argentina y la provincia no tiene problema de leyes, tiene sobreabundancia de leyes, tiene inflación de leyes. El problema es el control nulo de las actividades, lo que es lo mismo que decir la impunidad para ganar dinero. Agricultura de alto riesgo. fue una producción de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Mis hijos están con el padre. Bueno, van quedando cada vez menos conductores de este programa, Silvio. Están cayendo, fruto de una larga y penosa enfermedad. Nos han dejado dos de los más preciados co-conductores. Pero todavía nos queda un baluarte, que aquí es Romina. Gran baluarte de este programa. Muchas gracias, muchachos. ¿Te gustó el programa? ¿Te sentiste bien? ¿Un poco cómoda? Muy cómoda, demasiado diría. Estoy pensando en quedarme ya. Ajá. Ay, te veo la carpa que trajiste. Sí. Estamos acampando ya. ¿Este parante es el de adelante o el de atrás? Este es el gazebo, me parece. Que está. Ah, perdón. La ventanita de la carpa para este lado, por favor. Así veo. Muy bien, una carpa armada. Estamos armando la carpa. Estaba fresco. Perdón, tuve que ir a despedir unos amigos de interior. Pido disculpas. Pero ya estamos acá para el fin del programa. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros invitados y no solo a aquellos que están presentes en el Víctor Basterra, también a los que se comunicaron por teléfono, mensajes en nuestra página de Facebook que dejaron. Uf, miles de mensajes, nos encantaría leer Sería todos. Sería imposible poder leer todos en el breve espacio que nos queda. Nos quedaron un montón de cosas afuera de este programa, por ejemplo, el informe sobre la Piedra Pómez en Argentina, que se preparó esta semana un esfuerzo de producción. Sí, nos quedó afuera el atentado que hizo Gómez tirando un piedrazo a las vidrieras de las tiendas Modart durante los festejos del Mundial. Sí, nos quedó afuera también el debate entre larretistas y cristian ritondistas. El debate torta de ricota versus torta de chocolate. Sí. Importantísimo. También debo contarles, porque me mandó un mensaje personal, iba a ser en este programa el revival Feng Shui, pero me mandó la doctora que no estaba llegando porque, bueno, tuvo unos problemitas en la autopista, no sé si la paró la policía, estaba sin papel, no sé qué me dijo. Sí, no, una discusión, llegar. Todo se originó en una discusión en el peaje, que ella indicó que la barrera no estaba orientada como debería. Bueno, y terminó prendiendo fuego la estación de peaje, me parece. Un hecho, el peor de los finales con la doctora Feng Shui. Un abrazo grande, doctora. Es cierto, y hablando de finales tristes, tenemos que decir que la fiesta de los escritores, Romina, sí, que se celebró en la casa de Julio Cortázar. ¿Qué pasó a propósito? Sí, ¿cómo? Terminó mal. Terminó ¿Qué pasó mal. Con la casa de Cortázar? Le tomaron la casa, Julio. No. Le tomaron la casa. Estaba Shakespeare, que armó... En julio. En julio, en el presente mes. Sí. Shakespeare armó bardo. Claro. También estaba Dante, que estaba divino, pero... Lo vi, una corbata verde espectacular. Lamentablemente vomitó todo el piso y lo tuvo que limpiar Cervantes, que le dio una mano a Julio Cortázar para limpiarle el palier. Sí, estaba Ernesto, ¿no? Me pareció verlo a Sábato. Se escondió en un túnel ante el bardo. Qué miseria. También estaba Kafka, que como siempre quejándose de las cucarachas, decía no me pisen, soy Franz. Claro. Bueno. No, Jorge Luis también avisó que se le murió la brújula y se perdió. Sí, en el jardín, no llegó a casa. En un sendero del jardín de la casa de Julio también se perdió Jorge Luis. No, estaba viendo el camino. Sí. Yo leí poco, no conozco más escritores como para hacer juegos de palabras. Podemos repetir cuentos de otro escritor. Sí, estaba Roberto Ar, que les pegó un cross a la mandíbula. Se me ocurrió. A ver, por favor. Y Pou se robó una carta de... Que estaba a la vista de todos. Y Julio le mandó un mail a una amiga que tenía en París para avisarle de todo el bardo que le armaba en la casa. Y se dice que David Viñas se quedó comiendo uvas. A riesgo de ser vehemente. Así es, nos festejamos los chistes bien, unos a bien. Otros. Así es como hay que pasarla en la radio, amigos. Este y todos los programas anteriores y los posteriores los podés escuchar en el blog estanconelpadre.blogspot.com. Si querés chistes graciosos podés entrar a la página de Barcelona. O leer números atrasados de la revista Humor. Eso es todo, gracias, besos a todos los morochazos que nos escuchan. Semana que viene.